oyentes que nos digan ahí si están escuchando por la radio, están por pasando el streaming. ¿Y cómo me quedan los lentes? Que lo muestre, lo ven en Instagram, en Andar Bien Radio. ¿Cuál es el Instagram de la radio? FM Los Coihues -105.5. No, ese no es el de la radio. Sí. El Instagram del programa de radio. Ah, del programa. Ah, dije mal. Es más. Muy bien, muy bien. Muy bien, Nina, estuvo muy atenta, más sí, atenta sí. que yo. Andar Bien Radio. Ahí nos pueden ver en vivo. Sí, sí. Ahí lo pueden ver a Nacho con sus anteojos nuevos. Así que ahí está. Sin una raya todavía. Impecables. Primer día de uso, todavía los cuida. Oh. Ya se va a dar cuenta que es innecesario cuidarlo. Sí. Que uno ve como puede, no como quiere. Así es. Y bueno, ¿cuáles son el resto de nuestras redes, Nina? ¿Las tenés claras? Yo estoy medio perdido. Así que... Estamos por streaming. Somos F. Estamos hoy. Por streaming, por FM Los Coihues, fmloscoihues.redenfoques.com.ar. Exactamente. Ahí buscan ese... la web, si nos buscan entre varias radios y estamos. Sí, sí, si tocan fmloscoihues.redenfoques.com.ar, entran directo a la radio. Le aparece la pantalla negra con un triangulito blanco y ahí tocan play y nos escuchan ahí en vivo por streaming. Sí. Y si no, ponen espacio vial, ¿no? Ahí sí. Ponen radio espacio vial y .com.ar y la página... donde están todas las noticias diarias viales, y dice escuchar, tocas play en escuchar, y ahí nos escuchan en vivo a través del streaming que sale desde Tucumán, así que el delay es un poquito más. Bien. Creo que son 2 milisegundos de diferencia o 3, no lo llegué a medir, no me da la velocidad del dedo para poder medirlo. Claro. Y si no, si les parece que es muy lento ahí esos 2 milisegundos, más cerquita de Lanús sale el streaming por... por Radio Web 365, sí. ¿No? Estamos como mochilerosradio.com. Exactamente, mochilerosradio.com. Sí. En FM Los Coihues, ahí pueden ver toda la publi de FM. Sí. A veces salimos en vivo, pero hoy no. Hoy salimos por Instagram. Sí. ¿Cuál es el Facebook de FM Los Coihues? FM en mayúscula Los Coihues. Perfecto, perfecto. Y si quieren mandar un mensaje a la radio... nos lo puede mandar por el WhatsApp de la radio, que es +54 9 294 478 4040. Exactamente, 478 4040. Y bueno, y el Instagram del programa, que es Andar Bien Radio. Y el Instagram del programa, que ya lo dijimos, Andar Bien, bueno, Radio. Pero si quieren mandar una duda, una consulta, si quieren, che, me gustaría tratar este tema, me lo pueden mandar por correo. Y nos reunimos en comité y evaluamos si vale la pena o no. Sí, el correo es andarbien66@gmail.com y a veces estamos por Facebook, muy pocas veces. Claro, por el Facebook de Los Coihues. Sí, ha sido FM más sencillo salir por Instagram, por eso a veces estamos más por Instagram que por Facebook. Sí. Sí, sí, sí. Perdón, Nina, te interrumpí, estabas contando el... FM en mayúscula Los Coihues. Bien. Y le mandamos un saludo que nos olvidamos de a Alicia, que... Hola, Ali. Que nuestra coconductora suplente, cuando falta alguien, nos viene a reemplazar. Y bueno, ahí le solicitamos para el 10 de noviembre que ahí si podía venir, y nos dijo que sí, así que la vamos a tener para el 10 de noviembre. Sí, muy bien. Va a estar acá. Así que si alguno tiene alguna pregunta sobre animales, la puede hacer para el 10 de noviembre. Antes sí, no. Por el correo de programa. Antes no. Y bueno, esto es el día de hoy. ¿Qué temperatura está haciendo? 8 grados, sí. Una décima. Bastante calor, yo estoy muerto de calor, tengo 2 buzos. Sí. Y bueno, vamos a ver quiénes son nuestros auspiciantes, a ver quiénes apoyan el programa del día de hoy. Acompañan este espacio de reflexión vial, Frilop, mayorista en alimentos. Me gusta estar al lado del camino, fumando el humo mientras todo pasa. Me gusta abrir los ojos y estar vivo, tener que vérmelas con la resaca. Entonces navegar se hace preciso en barcos que se estrellen en la nada. Vivir atormentado de sentido, creo que esta sí es la parte más pesada. En tiempos donde nadie escucha a nadie, en tiempos donde todos contra todos, en tiempos egoístas y mezquinos, en tiempos donde siempre estamos solos, habrá que declararse incompetente en todas las materias de mercado. Habrá que declararse un inocente o habrá que ser abyecto y desalmado. Yo ya no pertenezco a ningún ismo, me considero vivo y enterrado. Yo puse las canciones en tu Walkman, el tiempo a mí me puso en otro lado. Tendré que hacer lo que es y no debido. Tendré que hacer el bien y hacer el daño. No olvides que el perdón es lo divino y errar a veces suele ser humano. No es bueno nunca hacerse de enemigos que no estén a la altura del conflicto, que piensan que hacen una guerra y se hacen pis encima como chicos, que rondan por siniestros ministerios haciendo la parodia del artista. Que todo lo que brilla en este mundo tan solo les da caspa y les da envidia. Yo era un pibe triste y encantado de Beatles, Kanye, Legui, Maravillas. Los libros, las canciones y los pianos, el cine, las traiciones, los enigmas, mi padre, la cerveza, las pastillas, los misterios, el whisky malo, los óleos, el amor, los escenarios, el hambre, el frío, el crimen, el dinero y mis 10 días me hicieron este hombre enredado. Si alguna vez me cruzas por la calle, regálame tu beso y no te aflijas. Si ves que estoy pensando en otra cosa, no es nada malo, es que pasó una brisa. Y bueno, ahí estamos escuchando al costado del camino, al lado del al camino. Al lado del camino, de Fito Páez. De Fito Páez, justamente porque la efemérides de ayer, del 5 de octubre, era el Día del Camino. Que se puso Día del Camino porque se hizo el primer Congreso Panamericano. En una época donde los países estaban más unidos, se hablaba de hacer una carretera, porque era en idioma neutro, una carretera panamericana, o sea, que vaya por toda América, que salga de Buenos Aires y termine en Alaska, pero no me acuerdo en dónde tiene que terminar. Pero bueno, se hablaba de esa carretera, no sé si existe, no sé si llegó a ser, pero por eso hay la carretera tramos. Se llama Panamericana. Hay bastantes tramos, inclusive creo que en Panamá hay un tramo importante en la Panamericana. Creo, estoy hablando así a boca de jarro, ¿eh? Sí, pero si o Colombia. Puede no ser. Acuerdo bien. Yo creo que si vos estás de Buenos Aires y querés ir a Bolivia, ¿no? Buenos Aires, capital federal, en Cava, y querés ir a Bolivia, tenés que tomar la ruta 9. No la Panamericana. También que la Panamericana es el principio de la 9, pero claro. Después se llama ruta 9. Se llama Panamericana. No sé cómo es el tema. Pero bueno, ahí se hizo el primer congreso panamericano, creo que se hizo acá en Argentina, no estoy seguro. En 1932, donde se pusieron de acuerdo muchas reglas. Por ejemplo, una de las reglas fue la de conducir del lado de la derecha, donde la Argentina conducía por la izquierda y tuvo que moverse en 1945. Pero bueno, donde se pusieron de acuerdo muchas normas y por eso conducir por América es relativamente parecido. Sí. ¿No? No es todo igual, pero no tenés nada que conduzcas por la izquierda, no tenés señales raras. Es más o menos parecido. Más o menos homogéneo. Sí. Gracias a estas... Se modifican los límites de velocidad. Por ejemplo, en Brasil y en Chile la mínima es 50. La máxima, perdón, en algunos sectores es 50 y acá tenemos la mayoría 40. ¿La en máxima? En las calles. Sí. Tienen en realidad, carteles de 50 y en Brasil también tienen carteles de 50. Es capcioso porque la máxima en realidad es 40. Pero en la encrucijada es 30. Con lo cual es una locura, porque no puedes hacer. Tenés que acelerar de 30 a 40 para después frenar de 40 a 30. Termina yendo a 30. No, pero bueno, a lo que me refiero es no el límite nuestro de velocidad que dice la señal 40, para ellos es 50. Inclusive los autos que vienen de Brasil, vas a ver que el cuenta kilómetros, el velocímetro, viene en escala de 50 y así. 50, 70, en impares. Ah, claro, 10, 30. Sí, 50. No me acuerdo exactamente ahora cómo viene, pero el 40 no está, está el 50. Ah, mirá vos. Uh-huh. Bueno, es un poco por eso. Y es un poco confuso porque justamente como la idea del Día del Camino en 1932 se empieza a hacer pensando en que va a haber cada vez más autos, y efectivamente empezó a haber cada vez más autos, sí, y con los autos cada vez más choques, es que se puso el día anterior, el día del trabajador vial, pero más que nada de la educación vial. Uh-huh. Entonces termina que es medio confuso, porque es el día, el 5 de octubre, el día de la educación vial y el día del camino. Pero si tenés que felicitar a alguien que trabaja haciendo rutas, lo tenés que felicitar el 4, porque es el día anterior. Claro. Entonces es medio confuso. Yo he escuchado gente que se ha equivocado pensando que, o sea, gente en la radio que ha llamado para felicitar a los trabajadores viales y dijeron, no, es mañana, porque mañana es el día del camino. Y es verdad que mañana Vialidad también cumple años, pero en realidad el Día del Trabajador es un día antes. Sí, es el 4. Y hablando de caminos, recordemos que está en ya no solo un proyecto, está en elaboración el corredor bioceánico, que va a unir el Atlántico con el Pacífico. También, también. Ojalá que la 23 termine de cerrarse algún día. Sí, igual el cruce que te estoy diciendo va a estar por arriba, sí, por el norte. Sí. Bueno, y eso fue ayer, 4 y 5 de octubre. También el 5 de octubre es el aniversario del nacimiento de Froilán. Todo el mundo lo conoce como Froilán, pero se llama José Froilán González, que fue ni nada más ni nada menos que el primer campeón de la Fórmula 1 de Ferrari. Sí. O sea, Ferrari tuvo su primer campeón de Fórmula 1, un argentino, Froilán, uh-huh, González, que muchos, incluso Fangio decía que sabía más o manejaba mejor que él. No fue nunca tan conocido, tan reconocido como se debiera. Todos los que los conocen lo quieren mucho. Acá cuando entrevistamos a Cocho López, ¿te acordás que decía que lo admiraba, ¿no? Que fue una persona que realmente admiraba? Y el pasa que Fangio con sus 5 títulos eclipsó a cualquier otro, y, ¿no? Sí, tal cual. Y bueno, hoy, 6 de octubre, es el día en que se solicitaba la primer patente para un airbag. No sé si se acuerdan cuando conté la otra vez lo de los airbags. Del alemán, sí, del, claro, norteamericano. Claro, que estaba Walter Linderet, que era el... Claro, era el que sacó la solicitud un día como hoy, un 6 de octubre, uh-huh, pero en 1952. Y después estaba Hettrich. John Hettrich, que era el que la había sacado... un año después, 1953. Ah. ¿Pero qué pasó? Le dieron la patente primero porque tardó 2-3 meses en Estados Unidos para la patente, y en cambio a Walter tardó como un año y medio, se la dieron como en noviembre del año después. Burocracia alemana. Sí, ellos también venían después de la Primera Guerra Mundial. Estábamos después de la Segunda Guerra, ¿no? Estábamos en 1953, se estaban tratando de rearmar. Y bueno, por eso es que Walter no es el primero que tuvo la patente, pero sí fue el primero que la solicitó, lo cual, no es algo malo, digamos, ¿no? Es algo para mí bastante... Sí. Primero bastante en el tiempo, primero en el derecho. Y bueno, para Sergio Brangol, el del Gran Tuleque que estaba antes de nosotros, que andaba preguntando si yo golpeo el salpicadero, el torpedo, se me puede abrir el airbag. Si estoy repiqueteando los tambores, si es posible que se me abra el airbag. Venía preguntando la vez pasada, dice que no le respondí. La respuesta es rotundamente no. No se puede abrir el airbag porque lo estoy golpeando. ¿Sí? Porque ¿Por el sensor no está ahí. Claro, el sensor no está ahí. El sensor no es una lógica on-off que toca un botón y se activa, sino que es electrónico, tiene un software y necesita tener varias condiciones, si tienen que dar varias funciones y, ¿no? Sí. Una es que haya una desaceleración brusca. La otra es que estés a una velocidad mayor a 30 km por hora, ¿no? Y después hay otras que, bueno, nunca cuentan cuáles son, es medio como secreto de empresa, pero es, por ejemplo, que esté el cinturón puesto. Si no está el cinturón puesto, no se activa. Otras son que tiene un sensor de peso debajo, entonces si no está el peso suficiente, tampoco se activa. Y así hay varias condiciones que van cumpliendo, con lo cual, porque vos lo golpees, no se va a activar. No. Segurísimo que no. Eso no le tengan miedo, tampoco lo golpeen para no romperlo, pero... ¿Está escrito en Python o en JavaScript? Eso creo que debe estar en logo. En logo. Con la tortuguita, adelante 80 y ahí se abre. Con el Atari. Hay un Atari ahí guardado adentro. Y bueno, y el programa de hoy, ¿no?, le vamos a estar dedicándole, ahora va nuestro próximo entrevistado, va a ser justamente para el día del 8 de octubre, porque es el Día del Estudiante Solidario. Y no es el Día del Estudiante Solidario por algo bueno, sino que justamente es el Día del Estudiante Solidario por una tragedia, que es la tragedia de Santa Fe, ¿no? ¿De qué se trata la tragedia de Santa Fe? La tragedia de Santa Fe Se trata de que unos chicos fueron de Buenos Aires, de la escuela ECOS, fueron a ¿cómo se llama? A Chaco, a llevar víveres y cosas para ayudar a la escuela. Lo hicieron con total éxito. Y cuando estaban volviendo de Chaco para Buenos Aires, a la altura de Santa Fe, había un conductor que estaba alcoholizado, con un acompañante que también estaba alcoholizado, que se cruzaron de carril. Un camión. No sé qué dije. No, un conductor. Ah, un camión. Y bueno, se cruzaron de carril y los chocaron de frente. ¿Sí? Y bueno, eso terminaron muriendo 12 personas, 11 chicos y la profesora que los acompañaba. Y bueno, eso terminó siendo una tragedia que después le vamos a preguntar a una persona que vamos a entrevistar ahora de Conduciendo Conciencia. A Diego Molina. A Diego Molina lo vamos a entrevistar ahora. A ver que nos cuente un poco mejor para que los oyentes puedan escuchar mejor cómo fue el hecho. Y bueno, eso es un poco el tema. A partir de esto, se creó la ONG Conduciendo a Conciencia y empezaron a haber un montón de eventos que empezó a hacer Conduciendo a Conciencia para hacer justamente solidario, ¿no? No solo hicieron el Día del Estudiante Solidario, sino que también hacen eventos con mucho apoyo, muchos músicos. Ahora cuando te digo Molina le vamos a contar bien. Este 8 de octubre va a haber un show en el Teatro Orbis que, bueno, vos uno puede sacar la entrada y si no quiere ir que no vaya, se la dé a otro o nada, que la saque, porque el tema es ayudar, no es ver un show. Entonces está bueno que el que quiera y quiera aportar, por lo menos saque la entrada aunque sepa que no va a ir. Así que ahora vamos a escuchar el tema a partir de esto, se llama 8 de octubre de León Gieco, que trata sobre este tema, y a partir de ahí vamos a entrar con la entrevista a Diego Molina. Sí. Abrazo y corazón, mi grito es el de tu voz, viento y libertad, mi huella es la de tu andar, fuego y fragilidad, lágrimas de tu humedad, luna y bendición, mi brillo es el de tu sol, llevaré olor de vivir, toda sangre da siempre de sí. Que golpeó del barro manos, pies descalzo angelito, yo te doy, vos lo tomás, gracias doy por regalarme un día más. Sin querer a Dios de la siesta saqué y ahora mis sueños crearán más vida, más felicidad. Flor, olas de inmensidad,

Así que la bocina. Vamos a ver, porque hay una reunión en Viedma sobre hechos de violencia de cualquier género, uh-huh. Y uno de los géneros va a ser, bueno, no sé llamarlo género, pero uno de los... De los tópicos a tratar. Va a ser la violencia vial. Bien. Así que ese va a ser un poco el próximo programa. Y el uso tema. Del celular. Y el otro va a ser el famoso uso del celular, que me habías prometido una charla magistral que tenías preparada para sí, eso. Sí, sí, sí. Que... Lo había preparado para un curso en Suiza de 3 meses que iba a hacer, pero la voy a dar acá. Me parece muy... en 5 minutos. En 5 minutos, sí. Así sí, que... Sí, sí, sí. Acá no me pagan en euros, así que no... Es interesante lo del celular, porque hay cosas que son obvias, que es mirar el celular, que distrae. Obvio. Hay cosas que no son tan obvias, pero es una hay cosas que vamos a charlar de tiempos obvias. De reacción. Claro, claro. Yo estaba pensando que a veces, cuando uno mira el celular a la noche, que brilla el celular, te enseguís un rato, y eso tampoco es tan obvio. Te alumbra la Y lo otro es la distracción que te produce hablar con alguien que no está al lado tuyo, que también ya pasaba antes del celular, cuando uno hablaba con manos libres en el auto. Claro. Como tenía el Movicom gigante. En la valijita esa que iba en el medio. También pasaba eso. Dice Antón que tenía una de esas, me parece. Sí, la tenía el año pasado. Sí. Pero bueno, vamos a hablar un poco del uso del celular. Y tiene una temática a tratar en el futuro, que no sé si has escrito algo al respecto, que es con el tema de los anteojos, los anteojos y la conducción. Es un lindo tema para tratar más adelante. Sí, sí, yo he escrito bastante sobre eso. ¿Sí? He escrito 2, sobre la clase de anteojo, que es cuando la clase, los anteojos tienen clase 1, 2, 3 y 4. Sí. Y 1 es transparente, como son todos los anteojos, 2 es con una tonalidad oscura, 3 con una más oscura y 4 con la máxima oscura que pueda haber. Para conducir, la que está prohibida es la clase 4. La clase 3, 2 y 1 está permitido. Para esquiar se utiliza la clase 3. Pero bueno, no lo hablemos ahora, vamos a hablarlo más adelante. Sí, exactamente. Y después está, bueno, anteojos, te puedo hablar rato largo porque es un tema que me apasiona. Pues sos óptico también. No soy óptico, pero siempre me agarró la consulta de qué pasa si abre el airbag y tengo los anteojos puestos. Esa es una pregunta. Bien. Y la otra es que te toman el test para poder ver de lejos. Si uno ve el test en la ley de tránsito, el test visual. Sí. Todo está pensado para ver de lejos, pero los instrumentos los tengo cerca, coño. Entonces, ¿cómo hago para ver? Yo sin anteojo no veo no veo qué me dice las letritas que dice el tablero. O sea, sí te puedo ver que dice 20, 30, que eso está relativamente grande, y aparte uno ve una aguja y adivina. ¿No? Bueno, entonces el programa que viene vamos a estar entre el celular y los anteojos, o los tres temas. Vamos a tirar toda la carne al asador. Está todo bueno. Vamos a estar hablando un poco de todo. Un poco de todo. Recuerden que si tienen alguna pregunta, alguna duda, escriban ahí andarbien66@gmail. Sí, al correo. Y ahí, si puedo, le respondo, si no, averiguo, estudio el tema y le respondo. Y también ese tema nos interesa para tratarlo acá. Han escrito varios y nos han traído, y han traído temas para hablar. Sí. Uno era el airbag, el otro, no me acuerdo ya, pero han preguntado. No me acuerdo los temas que hemos hablado ya en estos 19 programas. Oh, muchísimos. Pero el airbag, me acuerdo, la más consulta que había. El uso de los guiños. Eso también tenemos que hablar un programa sobre cómo usar las luces intermitentes. Bueno, algo muy interesante es el uso de las balizas, cómo poner las balizas, a dónde ponerlas. La simetría de las luces. La simetría de las luces. Pero más que nada, yo te decía de los triangulitos. El uso de balizas, los no sé cómo se llaman. Balizas se llaman. Porque le dan como temas, nombres distintos. Uno es el triangulito que nosotros llamamos. Triángulo que refractario. Es lo que la ley llama baliza. Uh-huh. Y las luces intermitentes es lo que la ley llama luz intermitente. Y nosotros le decimos baliza. Baliza, claro. Le decimos triangulito a lo que la ley llama baliza. Y le decimos baliza a lo que la ley llama luces intermitentes de emergencia. Así es. La baliza para la ley es el triangulito y la sirena que tienen el cochebomba, la policía. Pero la sirena está mal dicho. Le decimos sirena. Sirena es el ruido. Claro. La baliza es la luz que va girando. Con lo cual es confuso, uno lee la ley y también no te queda claro. Bueno, una vez que entendés un poco qué quiere decir cada cosa que usó la ley, recuerden que la ley se escribió en 1932, la primera. Después se cambió en 1945, bueno, en 1939, en 1945 hubo otro cambio. Ahí en mi página web pueden ver todos los cambios que hubo. No fueron muchos, fueron 5 cambios de ley. La actual, ¿cuál es tu página web? ¿Cómo te encontramos? Buscan Perito Brunor y aparezco. Ahí sale. Sí, la página es larga. Pero lo que les quería contar es que la última ley se hizo en el 95, ¿sí? En el 94 y el decreto en el 95. Con lo cual la terminología es del 90. Entonces, por ejemplo, si bien la ventaja que hemos tenido es que se ha actualizado muchas veces, pero cuesta que encuentres hoy, por ejemplo, un monopatín eléctrico. Claro. En el 2018 se volvió a hablar sobre autos eléctricos, entonces hablan, por ejemplo, de la moto eléctrica, ¿no? Porque antes era un motor que tenía tanta potencia y HP, y ahora te dicen, bueno, tantos HP, creo que son 50, no me acuerdo, tantos HP y tantos kilowatts. Uh-huh. Entonces, muchas veces el... Bueno, ahí pasó un fantasma. Pero muchas veces el ahí pasó un fantasma, me parece, sí, que sí, toqueteando. Sí. Pero muchas veces el... no sé, que me desconcentre. Antes hacía referencia a la cilindrada, ¿no? Claro, a cilindrada, al coso... ahora me acordé. Muchas veces el monopatín eléctrico ya te entra categorizado como ciclomotor eléctrico. Depende de la potencia que tenga el monopatín. Claro. Pero ojo al piojo, porque uno anda en el monopatín pensando que no está, que es como andar en bicicleta, y no, es como andar en ciclomotor, quizás. Inclusive la licencia de conducir cambió, por ejemplo, la A1.4 en motos te dice, ajá, no tengo los lentes, acá veo, motocicleta de cualquier cilindrada o kilowatts. Claro. Por ejemplo, ya te habla de las dos cosas. Por eso es lo que estoy diciendo. Sí, pero ya está en la licencia de conducir. Claro, claro, sí. En el 2018 se agregó el tema de los kilowatts. Ya en el carnet está. Así que, bueno, yo creo que eso fue todo el programa de hoy. No me quiero pasar en los minutos. Muchas gracias, Nina. Saludos a todos los que están escuchando, los que están... Gracias a Luca. Gracias a la Julia. Hermana Julia, que mandó el mensaje. Muchas gracias, Julia. La gracias que te escuchamos y se encantó. A Ami, que está con Luca escuchando. Gracias a Ami, que estaba muchas con Luca escuchando. A Clau, que también está escuchando. A Mirna. Mirna, que no está escuchando porque está en clase. Sí, está estudiando. Y bueno, gracias a nuestro operador. Gracias, hoy no Antón. Es 6 dedos Agosta, pero sí es Antón, nuestro operador. Sí. Estrella o estrellado, vamos a ver. Yo creo que por ahora es Estrella. Todavía estamos bien, vamos muy bien. Salió perfecto el programa. Hay que agradecerle que salió al aire el programa. Sin él no salíamos al aire. Yo no sé ni tocar los botones, así que me parece perfecto que haya estado ahí. Gracias a Lea, nuestro productor general, que nos hizo salir al aire a través de Instagram. Sí. Y bueno, eso es todo por hoy, chicos. ¿Y esto qué fue? Andar bien, la... ¡No me dejen sola! Andar bien. Por FM Los Coihues, en la radio de tu barrio. La verdad, tienen mensajes del hombre de acción. Soy feliz y espero que ustedes también amen, necesite amor. Y ahora viene lo peor. Hola, soy Enzo. Los estamos escuchando. Un beso grande. No tengo plata y el pelo se fue.